En algún momento he acompañado a la gente de Lessi a dar a unas charlas, ¿no? Me acuerdo de una en Campana. Y alguna gente de la comunidad decía, bueno, y lo único que falta es que les paguemos el hotel también a los chicos, ¿no? Después en la parte de las preguntas de la charla. Claro, el pavor, el temor que tienen muchas personas. Bueno, creo que con un poco más de información se podría saldar. Pero bueno, así estamos. Bueno, creo que en relación con eso, Sebastián, ya tenemos en línea a Daniela Escarafia. Hola, Daniela, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Bueno, te llamamos porque la semana pasada, con la presencia estelar de Norita Cortiñas como invitada, justamente los amigos de Editorial Sudestada presentaron un nuevo libro. Vos sos la autora de los textos y Lucía Benjamín, conocida como Luneta, de las ilustraciones, de un libro llamado ESI, Educación Sexual Integral para Chiques, que ya ha empezado a circular. Entonces, te queríamos preguntar primero si está pensado para chicas y chicos de entre qué edades, si está pensado más bien para padres y madres o para docentes que puedan utilizarlo como material de consulta o todo esto al mismo tiempo. Sí, bueno, básicamente sería la tercera respuesta. Este material surge un poco en respuesta a las faltas de materiales de divulgación de lo que implica la ESI, ¿no? Ajá. Es cierto que existen unos cuadernillos que son del Ministerio de Educación, los cuales nosotras utilizamos para basar este material, pero lo que respecta así a un libro, ¿no?, de divulgación y pensado para chiques, pero también para adultos, digamos, docentes, y en eso también intervienen padres y madres, porque si bien la educación claramente tiene un rol institucional clarísimo, la escuela y el Estado ahí, ¿no?, interviniendo, también es cierto que en la educación de las chicas intervienen, bueno, miles de actores, ¿no? Entonces creemos que hay que hablar de sexualidad en todos los campos, por eso generamos este libro que en realidad está pensado, si se quiere, con contenidos curriculares más del segundo ciclo de la escuela primaria. Bien. Pero podríamos enmarcarlo en chicos de a partir de 8 años hasta en adelante. Bien. Pero me ha pasado de conversar con distintos compañeros que me dicen, che, está muy bueno como introducción a la ESI para cualquier persona, básicamente. Ajá. Así que en ese sentido, digamos, es un libro introductorio, ¿no?, que retoma ciertos contenidos específicos del marco curricular de la ESI, pero lo pueden utilizar adultos como niños. Yo siempre digo que si vos le das este libro a un chique solo de 8 años, bueno, quizás le falte sacarle bastante jugo, es para una lectura acompañada. Ajá. Pero bueno, nos parece central que la educación sexual se dé de forma colectiva, integral, por supuesto, se dé de forma colectiva y no, digamos, dejarlo al pibe leyendo solo, ¿no? Que digo, podría funcionar en un ejercicio, pero después, digamos, tiene que haber un adulto o una adulta ahí interviniendo, ¿no?, haciendo una pregunta, generando profundidad en los contenidos que se están leyendo. Daniela, conocemos los libros de Sudestada y son muy ilustrados, no son demasiado extensos, por lo tanto no tienen un índice, pero si vos tuvieses que hacer un listado de los temas que abordan a lo largo, vos y Luneta, a lo largo del texto, ¿cuáles serían? Mira, en realidad, en principio, el libro lo que explica, que esto me parece que está bueno también que yo lo diga al aire, aunque un poco este debate se movió a partir de la pelea que se dio, ¿no?, por el aborto legal y por la despenalización, donde uno de los, digamos, de las frases reivindicativas era educación sexual para decidir. Entonces eso un poco la puso en agenda y generó algunas discusiones, pero digo, hay mucho desconocimiento en torno a que existe una ley que especifica, ¿no?, que sí, tiene que haber educación sexual integral para todos los chiques de todas las modalidades, de todos los niveles y en todas las escuelas, y que las escuelas como instituciones tienen que pensar cómo abordar esta ley, ¿no?, la 26.150. Uh-huh. Porque si no aparecen, ¿no?, estas cuestiones de yo no quiero que mi hijo, que mi hija, observe contenidos de la ESI y la realidad, digamos, que esto es una ley y está dentro de los marcos normativos de las escuelas. Y en este sentido, antes de decirte lo del índice que me preguntaste, quiero decir también que educación sexual en las escuelas hubo siempre. Sí, hubo en su bueno, generación, en la mía, yo tengo... ¿Por acción o por omisión? Exactamente, explícita o implícitamente educación sexual hay constantemente, porque cuando sea desde las cosas más mínimas, ¿no? Nos ordenan por chicos, por chicas, nos ofrecen ciertos juegos, nos ofrecen ciertos espacios, completamente como asignándonos ciertos roles para la vida a partir de eso, ¿no? Uh-huh. A nosotras nos dan la cocinita, a los chiques le dan el juego científico, ¿no? Como Hay ciertas cuestiones que se nos permiten y otras no, dependiendo de nuestro género. Entonces hay un montón de estereotipos que se trabajan desde la primera infancia en la escuela. Y también cuando se habla de sexo, por decirlo de esta manera, solamente se habla con fines reproductivos, o se piensa la sexualidad como tabú, y la realidad es que la sexualidad tiene que ver con todos los seres humanos. La educación sexual integral tiene que ver con la inclusión de saberes vinculados al cuidado del propio cuerpo y el de otros, con la valoración de los sentimientos, de las emociones, de las relaciones interpersonales, y tiene que ver fundamentalmente con fomentar la solidaridad, el amor, el placer, el respeto por la diversidad. Entonces, digamos, es fundamental pensar una educación sexual integral, ¿no? Esto es lo que plantea, si se quiere, el movimiento de mujeres, porque este libro surge en un contexto específico de una fuerte avanzada de este movimiento, ¿no? Sí. Que plantea, bueno, se tiene que sistematizar la educación sexual y se tiene que discutir el abordaje, y tiene que ser un abordaje inclusivo y desde la perspectiva del derecho. Me parece que eso es lo más importante que nosotras trabajamos desde el libro. Y en torno a lo del índice que me preguntabas, es entonces un poquito, bueno, una introducción a lo que es la ley, ¿no? Porque tenemos derecho a recibir ESI en la escuela. Después trabajamos lo que es la identidad de género, que es distinta, ¿no?, a lo que es el sexo biológico, eso que los cromosomas, los genitales definen, ¿no?, si sos varón o mujer al nacer. Pensamos que el género está constituido por otros elementos y por una identidad y una percepción personal que se da en otro momento y con otros factores. Después trabajamos estereotipos de género y estereotipos de belleza, ¿no? Esto que te decía hace un ratito, de los roles y también de la forma que tiene que tener nuestro cuerpo, del color de nuestra piel, ¿no? Como todo lo que refiere a esas cuestiones. Después trabajamos algunos cambios físicos en la adolescencia, en la pubertad, como para ir pensando, ¿no?, qué es lo que pasa en nuestros cuerpos. Y también, trabajamos como las nuevas experiencias que se pueden dar en esta nueva escena de la adolescencia o de la preadolescencia. Hablamos de la masturbación, hablamos de que esto le pasa tanto a los chicos como a las chicas, como a cualquier otra identidad, que tiene que ver con conocerse a uno mismo y con experimentar el autoplacer, y que es normal y que está bien, que no tenemos que sentirnos culpables por eso. También trabajamos, bueno, las diversidades sexuales, ¿no?, las diferentes formas de autopercibirse, ¿no?, las orientaciones sexuales diversas, si se quiere. Hablamos de algunas leyes que existen, como la del matrimonio igualitario. Y también trabajamos desde una perspectiva de prevención, hablando de lo que es el consentimiento y de lo que es el abuso sexual en las infancias, que es una problemática, bueno, compleja, pero que existe fuertemente en las niñas. Y también charlamos sobre la violencia en el noviazgo, porque te digo, es un libro que toma como diferentes temáticas y que aborda varios años, entonces es como una introducción a cada tema. Y por supuesto, salud y sexualidad, pensando en lo que tiene que ver con la anticoncepción, los cuidados, pero también con el placer, como un derecho como efectivo, que tiene que ser efectivo para todos y todas. Si no, siempre se piensa como el marco de la relación sexual solo dentro de lo que es los marcos de salud, que está muy bien, del cuidado físico, ¿no?, de lo profiláctico y demás, pero también es salud tener un acceso al placer y pensar cómo acceder a eso. Sí, en realidad, bueno, último, dale. No, y por último, el último tema que aborda, que tiene que ver con una cuestión coyuntural, es el tema del aborto, porque nos pasó mucho a los profes en estos últimos dos años, que esta pregunta apareció mucho en el aula porque la propia coyuntura, ¿no?, llevó a que los chiques quieran saber y pregunten y se debata. Y es muy importante para nosotras, desde la perspectiva pedagógica, trabajar desde la pregunta, ¿no? Como uh-huh. Esto es importante porque la ESI no llega en un plato volador a la vida de las chicas, tiene que ver con su realidad cotidiana y con sus cuestionamientos cotidianos. Y nosotros como docentes tenemos que encontrar la forma, ¿no? De pensar estas cuestiones, por supuesto, discutiendo de acuerdo a su edad, pero con un conocimiento que sea científicamente validado. Y yo hace un ratito te decía que nosotras pensamos este material desde la perspectiva del derecho, porque en concreto nosotras pensamos que las niñas tienen derecho a recibir una educación, te decía, que esté científicamente validada, que hablemos de igualdad de derechos, que hablemos del cuidado, tienen derecho a no ser discriminados, a la salud, a la información, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva trabajamos como un material orientativo, sabiendo que les falta mucho porque es una primera experiencia. Sí, una introducción, bueno, como decías. Sí, sí, pero nos animamos a sacar algo de esto porque no había y la verdad que la recepción fue buena. Mm. Así que también expresa un poco la demanda que claramente había de este tipo de materiales. ¿Sabés que cuando estabas nombrando las formas en que históricamente se hablaba o se omitía hablar sobre sexualidad, una de las maneras, me parece, por lo menos en mi generación, es a través del miedo, ¿no? De las cosas que podías generar, todo lo que te podías contagiar a partir de eso. En otro momento también, uno de mis hijos, mucha información. Tenía toda la información biológica de todo lo que pasaba. Pero le daba mucha risa a sus 8 años que tuvieran que estar desnudas las personas, ¿no? Le daba como un pudor. O sea, tenía la información de libro, científica. Quería, si podés, profundizar un poquito más sobre la cuestión del placer. ¿Cómo abordan la cuestión de la sexualidad y el placer para niñas, ¿no? Sobre todo, digo, esta es como bastante difícil, me imagino, de abordar. Sí, a mí me parece que la categoría de placer es transversal como a todas las temáticas que aborda el libro. Y de hecho, para mí fue un concepto muy novedoso, porque a nosotras como autoras nos resultó, digamos, necesario trabajar sobre nuestras propias concepciones de sexualidad, más allá de lo que uno después se forme, consigo ideológicamente, digo, todos fuimos marcados fuertemente por nuestra educación sexual. Entonces, bueno, eso implicó, ¿no?, introducir esta categoría de placer, un trabajo muy arduo para nosotras. Claro. Eso me parece importante decirlo. Y después que, por supuesto, tomamos algunos contenidos que tienen que ver con, como vos decías, con lo biológico, con la salud, pero también hablamos de ejes como, por ejemplo, el consentimiento, ¿no? Como, sí. ¿Quién puede disfrutar de una relación que no está consentida? Bueno, qué importante que es consentir, y que consentir no es solo decir sí, sino es sentirse bien, disfrutar en aquel momento aquella situación. Entonces también en ese sentido pensamos que es muy importante vincularlo a la libertad, porque también hay mandatos muy concretos de lo que debe ser disfrutado, ¿no? Y con quiénes debe ser disfrutado. Vivimos en un mundo donde la heteronormativa es claramente, como lo dice la palabra, la regla, ¿no? La norma. Y la realidad es que el placer puede encontrarse, por supuesto, en una relación sexual donde nosotros nos sintamos cómodos, por supuesto puede encontrarse en una masturbación, puede encontrarse en un abrazo, puede encontrarse en una escucha. El placer es sentirse bien con lo que uno es y con lo que uno está cotidianamente interrelacionándose. Entonces nos parece que es central empezar a discutir eso como derecho, ¿no? El placer no debe ser una posibilidad, debe ser un derecho. Y en ese sentido me parece que los adultos, las adultas, docentes, padres y madres, tenemos mucho que trabajar, porque como decías vos, nosotros tuvimos una educación muy vinculada al miedo, donde nuestro placer fue claramente limitado por todas esas cuestiones que no tienen que ver con el cuidado, porque por supuesto la información es central para poder tener sexo de forma segura, que también me parece eso sería el placer, pero también en algún punto, digamos, esa lógica, esa pedagogía del miedo nos ha limitado en ese sentido, y sobre todo algunos sectores en particular como son las mujeres, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero en mi educación sexual siempre eso estaba más permitido a los varones. Uh-huh. Nosotras teníamos que tener un rol mucho más pasivo en esas cuestiones. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, te digo, si te pongo a contar cada aparición de este concepto, no terminaríamos nunca porque es transversal al libro, pero sí una decisión política de las autoras de ponerlo, bueno, como categoría central. Daniela, recién decías que la recepción fue buena y bueno, un poco te anticipaste a algo que yo te quería preguntar y es si ya tuvieron algún tipo de devolución por parte de quién y bueno, ¿qué es lo que les dijeron acerca del modo en el que el libro era leído, interpretado, se le atribuía sentido? Mirá, sí, tuvimos un montón de comentarios de compañeros, de colegas, de amigos, de padres, madres y docentes, fundamentalmente, que nos han dicho, bueno, esto, qué bueno que salió un material de estas características porque no había nada. Después, nada, muchos docentes contándonos que los están utilizando en el aula, a modo de taller, que los están leyendo entre los propios docentes. Sí, está el manualcito, ¿no? Está el manual de la ESI, digamos, que está dividido entre jardín, primaria, secundaria. Exactamente, está para los diferentes niveles. Lo que tiene este libro es que aborda como diferentes contenidos que encontrás, digamos, en distintos manuales y también atrás, pedagógicamente hablando, tiene algunos como especies de ejercicios, ¿no? Para poder trabajar conjuntamente y también tiene, digamos, diferentes personajes, ¿no? En el dibujo, digo, también hay una intervención pedagógica muy clara porque aparecen niñes y maestres como con diferentes colores, diferentes formas, tamaños, rostros, ¿no? De hecho, hay una página que es como, si se quiere, el dibujo más polémico que hemos hecho, que aparece un varón embarazado, ¿no? Y esto, bueno, claramente es muy gráfico de lo que refiere a la identidad de género. Daniela, la tapa tiene un aula, aparentemente, que está toda rajada. El techo, las paredes, digo, eso también es una linda provocación. Y una niña que tiene una pelota de fútbol. Exactamente, sí, es una realidad muy concreta de las escuelas. Nosotros y una pelirroja, que supongo que la pelirroja también tiene que ver con el modo en el que se le hace bullying por alguna característica física a los chicos también. Sí, de hecho también hemos recibido, también contestando un poco a tu pregunta anterior, algunas intervenciones que estuvieron buenas. Fue como, por ejemplo, hay cuerpos gordos, pero faltan cuerpos más gordos, que hay cosas que nosotras las fuimos viendo después, ¿no? Claro. Ajá, por supuesto, ajá. Es a veces también los tiempos editoriales y demás te llevan a elaborar un material y tener que terminarlo para que salga. Y después, bueno, claramente vos lo ves y le empezás a encontrar más cosas. Claro. Pero hay una página muy linda en el libro donde aparece esto que decía recién, no sé si Sebastián o quién fue, que por ejemplo aparece una nena con un nene jugando a una pulseada, una nena jugando a la pelota, niñes bailando, varones, o disfrazándose, ¿no? Aparece como jugando a la mamá, aparece como en una página todos estos estereotipos dados vuelta, ¿no? En el patio de la escuela, que sería un poco como lo que deberíamos permitir. Y una cosa importante que nos pasó fue que nos escribió una organización que se llama MUNAI, que es una organización de familiares de niñas trans, para comentarnos que les había gustado mucho el libro, pero que ellos veían que en algunas partes había contenido binario. ¿Qué es el contenido binario? Sí, me estoy refiriendo cuando hablamos solo de nenes y nenas, y específicamente, digamos, nos alineamos a un poco, de alguna manera, aunque no queramos, aunque políticamente estemos en desacuerdo, con estos estereotipos. Entonces, muy amablemente y de una forma, de verdad, muy cálida, nos juntamos con una compañera, mamá de una niña trans, para charlar sobre algunos párrafos donde aparecía este contenido. Por ejemplo, claro, en la parte donde nosotras hablamos de los cambios del cuerpo, ¿no? Decimos, bueno, a los chicos se les ensancha la espalda, les cambia el tono de voz, a algunos les crece barba, tienen eyaculaciones. Y después, leyéndolo, claro, y a las chicas trans también pueden tener eyaculaciones. Claro. También puede haber niñas con pene. Entonces, en estas pequeñas cuestiones que, si se quiere, son de reacción, pero no solo de reacción, porque es lo que nos falta todavía, ¿no? Es todo lo que nos falta en este camino que recién arranca en una deconstrucción muy muy larga. Por eso no es solo una cuestión de intencionalidad, que por supuesto es fundamental, sino también que la deconstrucción es a largo plazo. Entonces, digamos, nosotras lo que sí dijimos fue, nosotras no somos especialistas, somos compañeras con una iniciativa muy clara de aportar a la implementación de la ESI, creemos que con este material, bueno, algo de eso sucede. Entonces fue, bueno, a ver, yo no sé sobre esto en profundidad, igual por supuesto el libro fue revisado por distintas personas antes de ser editado, más especialistas en las distintas temáticas, pero bueno, obviamente hubo cosas que se nos escaparon. Entonces, bueno, nos reunimos, lo pensamos y lo programamos para una próxima edición. Irá no para la segunda edición ampliada y revisada. Exactamente, y de hecho tenemos un proyecto de hacer un librito de niñas trans y trabajarlo, por supuesto, con MUNAI o con las comunidades que más sepan sobre estas temáticas para proyectar la realidad. ¿Cómo trabajaste con la ilustradora? ¿Vos le proponías los textos y ella las ilustraciones? ¿Lo iban haciendo en forma simultánea? No, fue de forma simultánea. De alguna manera el libro fue pensado dualmente todo el tiempo. Si bien, por supuesto, Luz encargada de la parte gráfica, porque es su temática, todo lo que es contenido del libro, la revisión de los textos, la revisión de los dibujos, todo fue consensuado. No es que yo hice esto, vos los dibujos y el diseñador de la editorial lo armó. No, digamos, fue un trabajo colectivo. Por eso yo siempre digo, cuando nos presentan, dicen, Daniela Escarafe la autora, Luneta la ilustradora. Bueno, no es así técnicamente. Digamos, las dos somos autoras de este libro. Las dos... Hola. Bueno. Hola. Bueno, sí. Me parece que se nos cortó la Daniela Escarafia. Era, igual creo que se explicó bastante bien y creo que quedaron muchas cosas muy, muy claras. Bueno, no sé si intentaremos restablecer el contacto. Estábamos charlando con Daniela Peque Escarafia, que junto a Lucía Benjamín, Luneta, son autoras de ESI, Educación Sexual Integral para Chiques, que han editado la gente de Sudestada dentro de su colección Aventureros y Aventureras y que se presentó la semana anterior con Norita Cortiñas como invitada. Entonces, no sé si ya la tenemos otra vez en contacto a Daniela. ¿Estás ahí? Acá estoy. Sí, se cortó. Norita, más que invitada, me imagino como ahí marcando también de qué lado se pone, ¿no? ¿Qué significó este para ustedes tenerla a Norita ahí? ¿Qué cosas dijo? Porque lamentablemente no pudimos estar. Y bueno, es una prueba viviente de que la edad no es cronológica, ¿no? Su apertura de pensamiento, que Norita esté en la presentación de un libro como este, realmente es una maravilla. Bueno, principalmente para nosotras significó un honor poder sentarnos con Norita Cortiñas y poder también hablar con al lado de una madre tan importante, ¿no? De Plaza de Mayo, y de hecho nosotros hablábamos hace un rato, ¿no? Yo les contaba que el libro surge en un momento muy específico de fuerte visibilización del movimiento de mujeres, y para mí es imposible pensar esa lucha por los derechos, ese pañuelo verde, sin pensar en las madres de Plaza de Mayo, porque son raíz de nuestra lucha y son pioneras, ¿no? En las mujeres en la calle peleando por derechos sustanciales contra el Estado y contra un poder que asume violencias terribles. En ese sentido fue, bueno, muy emocionante. Igual Norita es una distinta, podríamos decir, ¿no? Sí. Ella siempre cuenta, y a mí me da mucho orgullo y mucha emoción, que ella la habían invitado a ir a un panel sobre educación sexual integral en Mar del Plata, y ella dice, mira, yo la verdad es que claramente siempre estoy a favor de la profundización de los derechos de las mujeres, pero la ESI específicamente no la conozco. Y ella tiene muy buena onda con la editorial, y Nacho, que es un compañero, uno de los directores, le dijo, che, pero nosotros tenemos un libro introductorio. Y Norita, camino a Mar del Plata, se fue leyendo este libro, intervino desde allí, además de, por supuesto, sus tantos conocimientos y experiencias en torno, ¿no?, a las luchas, que Norita está en todos lados, está siempre donde, cuando uno tiene dudas, tiene que mirar dónde está Norita para ir para allá, ¿viste? Sí. Y no, ella habló, bueno, de muchas cuestiones, habló un poco de su propia historia, de cómo ve, bueno, estos cambios, esta lucha por los derechos, y bueno, hizo, por supuesto, intervenciones muy interesantes también en torno a la institución eclesiástica, al lugar de los grupos antiderechos. Así que bueno, es muy interesante y por supuesto emocionante hablar con Norita sobre estas cuestiones. Y es verdad que aquí hay muchas mujeres como Norita, de la edad de Norita, en la calle peleando por un derecho histórico que no tiene que ver solo con el derecho al aborto. El pañuelo verde yo creo que amplía esas reivindicaciones, ¿no? Que tienen que ver con que están contra la violencia de género y por ampliar las libertades de todos y todas, ¿no? Uh-huh. Y Norita es una luchadora de los derechos humanos y sabemos que los derechos humanos tienen que incorporarnos a todos, todas y todos. Sí, y que transmite una energía y una alegría en la lucha que pocos pueden y pocas pueden, ¿no? Absolutamente, y de hecho que esa alegría en la lucha, ese plante, nace un dolor inmenso. A mí me parece que Norita es alma para todos nosotros, y yo creo que ella, solo verla, te hace saber que no hay derecho a cansarse. Hay alguien luminoso. Sí, absolutamente. No sé si coincidirás conmigo, ¿no? Pero aunque no es frecuente en todas las familias, todos los grupos, pero se está dando un poco, como con ciertas tecnologías, que en este tipo de cuestiones hay hijos e hijas que están educando a los padres. Yo hace poco hablaba con una madre de 40 años que me hablaba de su hijo de 17 y decía que el modo en el que lleva adelante sus relaciones de pareja, el modo que concibe las relaciones con otros géneros, la relación con la diversidad sexual, etcétera, eran mucho más amplios que ella, a pesar de que ella tenía la mejor predisposición, pero dice, pertenezco a otra generación. Entonces lo apoyaba en eso, pero además me decía, aprendo de él. Por supuesto, yo creo que es estrictamente así. Somos hijos de nuestro tiempo, además de que nosotros, ¿no?, como parimos a partir de nuestras experiencias una ideología, ¿no?, como un sistema de creencias, donde, bueno, hay una variedad amplísima, también somos hijos de un tiempo. Y me parece que sí, que claramente la juventud hoy está, la juventud, yo digo, y me refiero a la gente más chica que yo, ¿no?, de los adolescentes, las adolescentes están cumpliendo un rol fundamental en eso, y también en, lo decían creo hace un ratito antes de empezar la entrevista, en esta demanda de la educación sexual integral, porque queremos un mundo que asuma más libertades, y estas generaciones están como dejando atrás todo eso rancio, todo lo limitante, todo el estereotipo, todo aquello que no nos deja ser, ¿no? En un mundo donde todo el tiempo hay marcos impuestos. Entonces yo creo que sí, que los chicos, las chicas educan de alguna manera a sus padres, a los adultos, como también a nosotras como docentes nos pasa en el secundario, que los pibes, las pibas nos marcan la cancha. Claro. Así que sí, es un proceso súper interesante y nuestro país es pionero en eso, entonces, digo, hablando en términos más regionales. Así que bueno, estamos orgullosas. Daniela, hay todo un circuito, por lo menos acá en La Plata, de donde estamos transmitiendo, de kioscos y librerías que distribuyen el material de Sudestada, pero si alguien en particular quiere conseguir el libro de ustedes, ¿de qué modo más prácticas puede hacerlo? Bueno, sí, el libro está, como vos decís, circulando por muchísimos kioscos y revistas, por distintas librerías, está en las también distintas ferias del libro. Ahora estamos, el jueves vamos a estar presentando este libro en la Feria del Libro de La Matanza, que es de donde soy yo. Está ahí con el lo que sería el puesto nuestro de la editorial, pero también Sudestada cuenta con una librería que queda a dos cuadras del Obelisco, en Tucumán, Uruguay, donde están y van a encontrar todos nuestros materiales. Y también pero está, la realidad es eso, que está democratizado muchos espacios, porque con la editorial, aunque somos poquitos, tratamos de estar en los espacios de lucha y acompañar con nuestros materiales. Decía que también está en la versión online, lo podés comprar en libreriasudestada.com.ar. Ahí buscas en infantiles, ESI, educación sexual. Ahora viste el libro, 250p, muy accesible. Te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho. Y cuando andes por acá, por La Plata, te esperamos por acá, por Futura. Bueno, me encantaría. Muchas gracias, Daniela. Chao. Hasta luego. Daniela, una de las autoras de ESI. Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía. No tus golpes ni tus palabras, dice Rebeca Lane. Calculo que se dirá Lane o Lane. Y vamos a escucharla.